Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Carlos Sastre gana la Tour de Francia. Rafael Nadal gana Wimbledon y para muchos ha desplazado ya a Roger Federer como el primer tenista del mundo. La selección española ganó el campeonato de Europa, que equivale a un mundial sin Argentina y sin Brasil. Fernando Alonso ganó en 2006 el campeonato mundial de pilotos y es una estrella en Fórmula 1. El año pasado, en el deporte español, se obtuvieron 66 medallas en competencias mundiales y 107 en campeonatos europeos, además de 5 campeonatos mundiales en motociclismo. El deporte en España está cañón. Mientras tanto, este martes sale el grueso del contingente mexicano rumbo a Beijing para participar en los próximos Juegos Olímpicos. No podemos ser muy optimistas. De acuerdo a una revista especializada, Sports Illustrated, podríamos aspirar a 4 medallas, 2 en clavados y 2 en taekwondo, sin especificar el metal. ¿Son mejores los deportistas españoles a los nuestros? Sí, pero también España como país es mejor que México. Estamos acostumbrados a considerar el deporte como una unidad en sí mismo, como una actividad ajena a las demás, como si los deportistas, por el hecho de serlo, fuesen diferentes al resto de los habitantes de un país y vivieran en otros niveles. No, no es así. Los éxitos en el deporte, como en todo, están ligados a las condiciones generales de un país, condiciones que son generadas por la calidad de sus instituciones y la calidad de la actividad política. Forman parte de un todo, no pueden ser islotes. Un destacado ciclista español, Federico Bahamontes, ganador de la Tour de Francia en 1959, recuerda en el diario El País las condiciones en que se desempeñaban los deportistas en la época del dictador Francisco Franco. No tenían ni qué comer y para entrenar tenían que ir a Barcelona, el único lugar donde había pistas. Manolo Santana, que fue un grande del tenis, tuvo que hacerse una raqueta con la pata de una silla. Cuando llegó y se consolidó la democracia en España, el deporte creció lo mismo que todas las actividades, simplemente porque la conducción de un país, cuando es una conducción seria y profesional con sus más y sus menos, como ocurre siempre, produce una bonanza económica que permite el desarrollo armónico de sus instituciones y sus habitantes. La primera generación de españoles nacida en los años de la democracia mide 9 centímetros más que la primera generación nacida en los años de la dictadura. Ya no hay águilas que vuelen solas, dice Bahamontes, a quien llamaban el águila de Toledo. Mientras tanto, los mexicanos, frente a cualquier competencia deportiva, sea un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos, esperamos un milagro. Nos hacemos ilusiones acerca del nivel de nuestros deportistas, sin siquiera conocer o admitir realmente el nivel del resto de los deportistas en el mundo. Y esperamos, llevados por un optimismo sin patas, resultados que sin falta nos llevan a la decepción y a recorrer después el camino de la ironía, de la decepción, de la crítica injusta, de la eterna reorganización, sin pensar que si nuestros deportistas están mal, es porque el país está mal. Como es lógico, se producen chispazos, casualidades, como Lorena Ochoa, que es la mejor de su especialidad, en un país donde el golf es una rareza. Pero los olmos no dan peras, y nuestro país, en muchos aspectos, es todavía un olmo. Cruzo los dedos, como todos, pero mis esperanzas las cuento con los dedos de una mano, y me sobran dedos. Hoy puede ser un gran día, y mañana también.